así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol. Despídeme de la hierba y del caracol. Despídeme de la calle. Despídeme de... Así es la vida. Es una frase muy utilizada. Que en la noche dibujamos. Despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido por su trabajador. Soy bienvenido, me saluda en la boca y mis manos en la nota. Su trabajo me acorroca. Saludo, saludo. Despídeme, despídeme del sol. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Estamos en la Radio Las Cabas, estamos en la 90.3. Esto es Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar con ustedes como siempre, como todos los viernes, arrancando esta mañana fría con un sol que nos da un poquito de apaño, pero estamos acá con un matecito. Hoy Ale y el Cuchi se portaron, se pusieron la 10, dijeron: voy a ir igual a la radio, vamos a ir igual. Todo cansado, pero vamos a estar acá y vamos a traer algo para desayunar, unas facturitas. Buen día, Ale, Cuchi, ¿cómo están? Hola, buen día, Gustavo. Mire, yo quería primero, antes de arrancar el programa, decir algo que para mí es súper importante. Mire, acá hay el compañero, el que tengo acá, con el barbita, me dice: no, el tipo sabe que es un obrero, Un obrero me dice: vamos, que tenemos que hacer un revoque. Estuvimos de las 7 de la mañana como hasta las 6:30 de la tarde. Pero bueno, ¿lo terminamos, Cuyo, o no lo terminamos? Sí, lo terminamos hecho pipa. Bueno, pero mira, Gustavo, decime una cosa, vos como obrero, ¿no? Sí. Aparte, Cuyo, me gustaría en esta mañana que aclare que yo no me pongo en patrón. El fruto de trabajo de ese esfuerzo mutuo que hicimos ayer fue dividido en partes iguales. No, sí, por eso no hay ni historia. Lo que digo, que cómo hay que laburar a veces para ganarse el pan, ¿no? No, Gustavo, lo que yo te quería decir, sí. Porque bueno, el Cuchi capaz que quedó medio choqueado por la jornada de trabajo tan extensa. Terminamos exhaustidos, no sé cómo se dice. Pero digo, si vos tenés un laburo y podés meterlo todo en un día y al otro día no vas y podés ir a la radio. Suelo hacer eso. Te quedás. Terminás liquidado. Terminás liquidado, sí. Pero vas a la radio. Es muy buena, sí. Bueno, gracias por este momento que desde ayer ya lo estábamos saboreando con el Cuchi. Ya tipo 6:05, 6:10, cuando el sol empezaba a bajar, le decía: Cuchi, imagínate que mañana vamos a la radio y no tenemos que venir a la obra. Tomamos mate, tranquilo. Pasamos música, pasamos noticias, buenas y malas, pero estamos acá. Y la verdad que es muy lindo trabajar de lo que a uno le gusta. Eso te hace creer que no estás trabajando, pero en realidad sí estamos trabajando, estamos haciendo radio. Y trabajar de lo que no te gusta es terrible, no es saludable. Si te pones a pensar, y decís, sí. Estás la mayoría del tiempo de tu vida estás trabajando, imagínate hacerlo de algo que no te gusta. Mire, nosotros queremos con toda el alma ser herrero, pero el sistema nos lleva a terminar siendo albañiles. Con todo el respeto para los albañiles, me saco el sombrero o me saco la cresta, mire, por los albañiles. Pero cómo hay que trabajar, qué trabajo pesado la albañilería. Es pesadísimo y muy mal pago. Entonces, por eso terminamos ahí cayendo en esa, porque no hay otra cosa. Vos sabés que es mal pago por los negreros, inclusive, porque el trabajo de albañilería es igual que el trabajo de la herrería o todo oficio de construcción, ¿no? En donde el valor del trabajo es alto. Sucede a veces que, bueno, la gente no tiene para pagarlo, pero en el caso que sí tengan para pagarlos y el obrero no termina cobrando lo que tendría que cobrar, eso es pura y exclusivamente también responsabilidad de las patronales, ¿no? Ayer notamos esto con el Cuyi, de que tomando el trabajo uno mismo, teniendo las herramientas, teniendo el conocimiento y la posibilidad de poder hacerlo, es mucho más simpático la construcción. Yo no sé si ayer... A mí me gusta mucho, Me gusta mucho todo cómo queda. Che, qué lindo que quedó la casa. Cuando te tomás el tiempo y le dedicás, queda muy lindo. Está muy bueno el trabajo. Pero, bueno, si vos querés decir... Para que te rinda económicamente, te tenés que romper la espalda en un día, decís, no me conviene tanto. No, sobre todo porque sabés que el esfuerzo ese que estás haciendo vos, que la obra depende muchas veces pura y exclusivamente del obrero, no termina volviendo. O sea, una cosa decís, bueno, lo termino hoy, mañana no vengo y hoy cobro todo lo que tengo que cobrar. Y otra cosa es decir, laburo todo el día por un jornal que me van a pagar lo mismo. Y bueno, ahí ya es otra la canción. Yo no sé si me hubiera quedado hasta las 6:30 si estaba con algún patrón. He laburado con contratistas, Ay, mamá, mira, si te cuento. Te hacen correr y laburar de una manera y en un riesgo, una precarización. Pero bueno, arriba los albañiles, arriba los herreres, arriba la traje. La clase trabajadora. Hoy arrancamos medio cansado, ¿viste? Por eso capaz que se me lengüe la traba. Puede pasar. O la traba se me lengüe y me equivoque en la operación. Pero dentro de todo eso trataré de hacer lo posible para que este programa salga impecable acá con mi amigo Cuyi, que me va diciendo al oído qué poner, y con Gustavo del otro lado. Jess, lamentablemente, hoy no pudo venir, pero bueno, siempre estamos ahí tratando de alternar. El único que tiene acá la titularidad, y hay que darle el premio al presentismo, es nuestro amigo Gusti, que todos los viernes, por más que esté acompañado del mate, se queda acá. Hago el gran esfuerzo de poder estar, y hoy tenemos una entrevista. En un ratito lo vamos a tener a Manuel, él es delegado del FOL. Esta semana hubieron varios allanamientos en diferentes puntos de los diferentes espacios comunitarios, de diferentes casas de compañeros y compañeras organizadas. Así que vamos a estar hablando con Manuel en un ratito nomás. Así que, bueno, Cuchi, dale, mándale música, que tenemos que llamarlo a Manu. We'll be right back. Y acá estamos de nuevo, ya son casi 11 y 20, 17, 18 de la mañana, salió el solcito. Y bueno, como dijimos recién, lo tenemos a Manuel, él es delegado del Frente de Organizaciones en Lucha. Hola, buen día Manu, ¿nos escuchás bien? ¿Y cómo andan? Todo bien, gracias por estar, por venir, sé que... Tuviste una semana bastante complicada y por eso te queríamos hablar. Durante esta semana hubo varios allanamientos en diferentes puntos de los movimientos sociales y bueno, por eso estamos acá hablando hoy con vos. ¿Nos querés contar un poco cómo fue toda esa situación, Manu? Sí, el día lunes a las 5:30, 6 de la mañana... Yo estaba durmiendo con mi compañera, que es docente, y con mi hijo de un año. Y escuché golpes muy fuertes en la puerta de mi casa. Cuando me asomo veo que era la Policía Federal con una orden de allanamiento. Bastante violentamente les pedí que bajaran un cambio, por favor, que estaba mi hijo de un año durmiendo, que no me iba a resistir. Y bueno, ahí ingresaron en mi casa, en la casa de alrededor de 20 compañeros más, algunos de la mayoría del Polo Obrero, algunos compañeros y compañeras de Barrios de Pie y varios delegados del FOL de la regional de la Ciudad de Buenos Aires. Pedimos poder hablar con un abogado porque nosotros no entendíamos de la orden de allanamiento, qué era lo que venían a buscar, no tenían demasiadas explicaciones, nos mantenían incomunicados porque nos incautaron los celulares y las computadoras ni bien llegaron. Insistimos para poder hablar con un abogado, no nos lo permitieron, y también insistimos para poder dejar a mi hijo, que se estaba despertando a las 7 de la mañana, para poder dejarlo con la vecina un rato para que no se tuviera que comer toda esa situación, pero bueno, también se negaron. Nos allanaron también el local nuestro, que funciona un centro cultural y funciona un productivo de gastronomía latinoamericana, donde trabajan compañeras que hacen comidas típicas de Paraguay, de Bolivia, de Perú. Se llevaron la recaudación de ellas del fin de semana, que lo iban a utilizar para reponer materia prima, básicamente. Así que, nada, una situación terrible que algunas compañeras, en particular delegadas nuestras que viven en la Villa 21-24, vos sabrás, yo vivo en Pompeya, en un barrio obrero, pero un barrio formal, y bueno, los allanamientos en las villas en general son bastante más tensos, así que las compañeras la pasaron bastante mal. Es terrible lo que contás. A mí cuando me enteré lo que había pasado Charlie, que también es representante del FOL, ¿no? ¿Cuántos en total fueron de...? ¿Cuántos compañeros? Porque tiene una nena de un año, 3 meses más grande que mi hijo, y un hijo de 6 años, 7 años. Le amenazaron, él estaba abriéndole la puerta a la policía, también le amenazaron de desenfundar. Pidió por favor que bajaran un cambio, que estaban los pibes, lo querían obligar a dar las claves de los celulares, etcétera. Las compañeras en la 21 le llevaron los ahorros, que para ellos son monedas, para nosotros son los ahorros de toda una vida, 100 mil pesos, 200 mil pesos, 2 mil dólares, que como cualquier compañera migrante ahorra para poder viajar a ver a su familia, básicamente. Manu, ¿qué tal? El Ale Holt te saluda. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien. Primero, poniéndome en sus zapatos, como papá de un nene de 6 años, no puedo llegar a imaginar el momento de pánico terrible que pasaron. Nos solidarizamos completamente con todos ustedes, pero preguntarte, dentro de este atropello, de esta violencia... hacia la familia, ¿no? Caerte en tu casa de madrugada con las niñeces durmiendo es algo terrible. Pero digo, frente a esto, ¿había algún tipo de explicación de por qué estaban haciendo esto, qué estaban buscando o algo? No, simplemente nos decían que venían a buscar los dispositivos telefónicos donde almacenábamos datos. Nos preguntaron si teníamos plata, nos preguntaron si teníamos mercadería. Que yo tengo un bolsón de paquete de yerba que compré hace un mes para tratar de ganarle la inflación, como cualquier trabajador que se la rebusca todos los días para que la guita alcance un poco más. Pero no tenían demasiadas explicaciones los policías, venían a cumplir órdenes. Y nada, la preocupación, como vos decís, de las niñeces. Yo asumí una vida hace más de 20 años y acepto las reglas del juego, acepto que lo que me pueda pasar a mí, pero a mí lo que me preocupa en ese contexto es mi hijo, claro. que tiene un año, que le sonríe la vida todos los días cuando se levanta, y que no tiene la culpa del gobierno que tenemos, ni de la vida que elegí yo, es la vida que elegí para mí, y él tendrá su camino y no tiene por qué fumarse estas cosas. Sí, un poco imagino también... Simplemente por organizar comedores para que la gente pueda morfar. Claro, en eso pensaba Manu mientras decías de que, bueno, la vida que elegí para mí, decís vos, pero sin duda es la vida que tratás también de cambiar para tu hijo, ¿no? Todo padre, madre desea lo mejor para cada niñez que trae acá al mundo. Entonces parte de luchar por este cambio social, por una vida nueva, más justa, tiene que ver también con la esperanza que tenemos de dejarle, de brindarle un mundo mejor a las niñeces que son el futuro. Quería preguntarte, Manu, que bueno, evidentemente la orden de allanamiento era llevarse pertenencias y no personas, o cuando ya está en poder de la policía lo que fue a buscar, que entiendo que bueno, fueron teléfonos, celulares, compus y eso. ¿Se fueron y ustedes quedaron ahí o en algunos de los allanamientos se llevaron personas también? No, aclararon en varios de los lugares, a mí no, pero entendí que el clima no era de detención, pero en varios de los allanamientos aclararon que no venían a detener, a mí lo aclararon mucho, cosa de que bajara la tensión también un poco y el objetivo era ese, recabar información, pero la junta de información no amerita esos niveles de violencia, de usurpación de la propiedad privada, de nuestra casa, que con tanto esfuerzo ayuda a familiares. Tenemos derecho a vivir un poquito mejor cada día, y a eso nos dedicamos. Y como decía vos, nada, nosotros ya estamos grandes, estamos en esta y tratamos todos los días de que nuestros hijos, los hijos de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, puedan vivir un poco mejor. Nosotros hemos construido y trabajado acá hace más de 15 años que gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires, y si nos tenemos que sentar con el PRO para ver cómo pueden vivir mejor nuestros compañeros, lo hemos hecho, hemos conseguido con la lucha de los vecinos de Villa 20, por ejemplo, una ley de urbanización, que hoy en día hay 1.200 personas que vivían en la miseria absoluta sobre un cementerio de autos, que se transformen en 1.200 viviendas para compañeras que jamás imaginaron poder tener un título de propiedad. Y hoy están viviendo en lugares sin humedad, sus hijos ya no tienen asma, no tienen broncoespasmo. Yo tuve a mi hijo al mes de vida internado 2 semanas en terapia intensiva por broncoespasmo también. Entonces, en lo concreto, no es simplemente el comedor o el trabajo. Todos los días esas pequeñas peleas para no tener la amenaza de los trans en la puerta del comedor, en la puerta de la casa, de poder conseguir una vivienda mediante la organización colectiva. Claro. Y lo que quieren destruir no es a las personas, es a la organización comunitaria, más allá del nombre. Es a la organización comunitaria, es sembrar miedo para que la gente no se organice. Y seamos como el resto de los países de América Latina, donde hay una desigualdad extrema, pobreza extrema, y la gente tiene miedo de reclamar. Y la única forma que tienen, no lo han logrado con la dictadura militar, no lo ha logrado el menemismo, e intentan lograrlo este gobierno, pero la gente reacciona, la gente no, los compañeros no comen vidrio. No, es increíble lo que contabas, Manu. Más allá de las pocas explicaciones que les dio la policía en ese momento, ¿cuáles son las conclusiones que sacan ustedes? Decís, che, pero ¿cuál es el motivo por el cual nos vinieron a sacar las cosas? ¿Y qué es lo que estaban buscando? A nosotros nos parece que quieren buscan dos objetivos. Por un lado, tratar de demostrar públicamente que los dirigentes sociales somos como cualquier dirigente político, que nos enriquecemos a costa de la gente y tenemos la conciencia absolutamente tranquila de que los compañeros saben dónde vivimos, saben cómo nos movemos, que no nunca nos hemos llevado un mango de absolutamente nadie, que cobramos lo mismo que cualquier otro compañero. Y en el medio tratan de poner esto en agenda pública porque tratan de tapar la inflación, tratan de tapar el ajuste, tratan de tapar que los jubilados están cobrando cada día menos, que las compañeras no tienen para pagar los medicamentos de sus hijos con discapacidades, tratamiento oncológico, que aumenta el subte, que aumenta el tren, que aumenta el boleto de colectivo. Están tratando de estirar la soga lo máximo posible mientras la gente y entretener a la gente con este tipo de noticias. Entretener a la gente con este tipo de noticias y separarnos de la clase media, que también viene sufriendo un ajuste terrible, y estigmatizarnos frente a ellos para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido en otras épocas de la Argentina, donde la clase media, los sectores populares, nos unimos para pelear, como fue hace poquito con la marcha universitaria. Claro, bueno, eso es algo que mayormente se repite cuando la clase media empieza a perder su estatus, ¿no? Digamos, sino mayormente tiran más hacia los poderosos, pero cuando los poderosos les quitan justamente esos privilegios, se empiezan a acercar un poco más a la clase obrera. Hablando de esto de la situación bastante difícil, ¿no? Parece ser que la receta es castiguemos la pobreza, y la pobreza, la única alternativa que tiene como para paliar un poco todo esto es justamente estos caminos colectivos de los cuales nos contás, ¿no? Pensaba en esto de la necesidad de vivienda y los distintos proyectos que existen dentro de los movimientos sociales para poder brindarle a esa persona un hogar, y yendo más a lo común, el día a día, digo, ¿no? Cocinar para las personas que no tienen para comer, justamente. Y en medio de todo este trabajo, que entiendo que los movimientos sociales salen a cubrir esos huecos que el Estado no cubre, y en los barrios más complicados, nada, eso, como el análisis frente a estas situaciones es como eso, castiguemos la pobreza y que no se queden sin esa posibilidad colectiva. Castiguemos la pobreza, pero castiguemos a la pobreza que se organiza, además, a la pobreza que se junta con el vecino. Nos quieren asustados y en nuestras casas, que cuando hay un... Nosotros hablábamos con las compañeras en la 1114, por ejemplo, se corta la luz todos los días, se corta el agua todos los días, que la ley antipiquetes, por ejemplo, no es simplemente por las movilizaciones de los movimientos sociales, cuando 100 vecinos de la 1114 se organizan para cortar la avenida porque no tienen luz hace dos semanas. Claro. Es castigar a los que se organizan, a los que pelean por tener los mismos derechos que el resto, que si no nos organizamos, a nosotros nadie nos escucha. A nosotros nadie nos escucha. Yo estuve el año pasado con mi compañera embarazada de 8 meses y medio, plena ola de calor, 3 semanas sin luz, hasta que no cortamos la calle con los vecinos, no apareció del sur. Entonces nos quieren manso, nos quieren callados, nos quieren tranquilos, asumiendo un destino de pobreza que nuestro pueblo no está dispuesto a asumir, está dispuesto a pelear. Y me parece que ese es el camino de la organización colectiva, comunitaria, entre vecinos y vecinas con distintas historias de vida, pero que sabemos que si no nos juntamos colectivamente, sobrevivir individualmente no hay posibilidades con este gobierno, con esta política económica. Entonces nosotros, por ejemplo, le damos de comer a 5.000 personas todos los días en la ciudad de Buenos Aires. 5.000 personas, las compañeras trabajan de sol a sol, es impresionante el laburo que hacen, saliendo a rescatar compañeras de violencia de género, saliendo a rescatar compañeras con situaciones problemáticas de salud. En la pandemia nos aplaudía hasta en los ministros de salud de la ciudad de Buenos Aires por cómo habíamos logrado llevarle los alimentos puerta a puerta a las familias que estaban encerradas por COVID. Claro. El ministro Quirós en su momento había dicho en conferencia de prensa, por ejemplo, que el 75% de los casos detectados de COVID en las villas los habíamos acercado a las organizaciones sociales porque tenemos una red comunitaria, una red solidaria desplegada en todos los territorios, que si no está esa red y no están las redes de las iglesias o de los movimientos sociales, avanza el narcotráfico. Y eso es un poco lo que la política no ve. Piensan que rinde mediáticamente pegarnos a nosotros, pero cuando nos corran a nosotros el día de mañana como hormiguitas, lo que avanza en los territorios, lo que nosotros vamos viendo y vemos en nuestros barrios, que avanza el narcotráfico, que asfaltan calles, que empiezan a repartir juguetes, y eso tenemos la experiencia de Rosario cerquita para saber cómo termina. Claro. Justo te iba a preguntar eso, porque es algo que también en su momento había repetido Charlie antes de que asumiera, mira, imagínate, ya lo venían diciendo antes de que asumiera Milei, lo del narcotráfico. Que me dice, mira, me puso de ejemplo a Pablo Escobar en su momento. ¿Cómo eso lo ven ustedes en los barrios? Más, mencionaste a la villa, decís, ¿cómo que están repartiendo juguetes? Sí, no, en particular en alguna de las villas de Capital, tenemos en algunos barrios del conurbano bonaerense, empezamos a ver ese trabajo. Bueno, hace poquito, no sé si vieron en La Matanza, que hubo una toma de tierras, sí. Que empezaron a organizar los trans del barrio, que cobraban y que fusilaron a algunos compañeros de la comunidad boliviana. En los 80 las tomas de tierras las organizaban los curas villeros, por ejemplo, los curas tercermundistas, sí. Para que la gente se pudiera organizar colectivamente para defender el pedazo de tierra, que no hubiera peleas, que no hubiera disputas internas, y a partir de los 90 lo empezamos a organizar los movimientos sociales, porque entendíamos que si no había un canal que conduciera a eso, que organizara, terminaba como terminó el año pasado en La Matanza, que los movimientos sociales no es que promovemos una toma de tierra, sino que suceden, porque la gente no tiene para pagar el alquiler y no va a aceptar vivir en la calle. Entonces, ante esa situación, hay que organizar, hay que ponerse de forma mancomunada en trabajar para que la gente pueda tener un pedazo de tierra, pueda tener una vivienda. No es demasiado loco lo que estamos diciendo, me parece. Entonces, el rol de los movimientos sociales es también, en cierto sentido, que juega el Estado, que tiene un canal de diálogo con lo que piden los vecinos, y que si no está el Estado, no está en la iglesia, no estamos los movimientos sociales, lo que avanza es eso, si lo estamos viendo patente en Rosario y se empieza a ver en el conurbano bonaerense. Bueno, la radio Las Cabas es un ejemplo de lo que contás, o sea, fue producto de una toma, los vecinos y vecinas venían a comer acá, y cuando los vinieron a desalojar, mucha gente dejó a los chicos acá, dejó camas, colchones, chapas para que tengan un lugar de resguardo, y por suerte sobrevivió el espacio, el centro cultural y la radio por la lucha de vecinos. Decís, no, el centro cultural tiene que seguir estando y sigue estando a beneficio del barrio. Nosotros tenemos un local en la 1114 que había sido un taller clandestino, un taller textil clandestino, que después de allanar, de que la policía lo allanara al tiempo, lo logramos recuperar nosotros, y hoy tenemos un jardín comunitario donde asisten los hijos de compañeros y compañeras de la comunidad boliviana que trabajan en talleres, que nos contaban que antes tenían que dejar a los pibes encerrados en su casa, con un altavoz, por ejemplo, todo el día, simplemente con la reja puesta para escuchar si gritaban que pasaba algo. Entonces, lo que más bronca nos da no es la situación de Charlie, la situación mía, sino estar ante el riesgo de perder todo ese trabajo y pensar dónde van a ser cuidados esos pibes. Los pibes estaban de 8 de la mañana a 8 de la noche en el jardín nuestro, para no tener que estar aspirando el polvillo de la tela. ¿Entendés? Entonces, el trabajo no nuestro, de las organizaciones sociales, de nosotros como persona, el trabajo comunitario es lo que ha logrado sacar a los pibes de ese tipo de situaciones. Claro, cuando yo decía esto de que castigan a la pobreza y dejan de lado y no dejan al pobre, digamos, la posibilidad, esta alternativa que se encuentra dentro de esta catástrofe, que es lo colectivo, ¿no? Y mientras charlamos con vos o charlamos con otras personas también de otros movimientos sociales y nos cuentan este trabajo, y bueno, que nosotros acá en la radio también lo vivimos, no dejo de pensar la importancia de estas actividades, de estas tareas que se llevan a cabo en todos los centros comunitarios, espacios de cultura, espacios de trabajo, desde tener otra concepción distinta del trabajo, porque el trabajo autogestivo también involucra mucho el sentir del trabajador, ¿no? No es lo mismo estar trabajando bajo el yugo patronal que estar en una cooperativa en donde se pueden tomar decisiones, tomar iniciativas. Y pensaba también, entre todas estas tareas súper importantes que se cumplen para poder ayudar a la gente, justamente, la importancia de estos espacios de niñez. Porque no es solo que las niñeces estén bajo el cuidado de personas que le van a dar de comer, que lo van a atender, no solo la tranquilidad de las madres y los padres que dejan a esas niñeces ahí, sino la forma en la que se desarrolla esas niñeces. Digo, las compañeras, o por lo menos las experiencias que pudimos ir viendo con la radio, las compañeras que están en el espacio de niñez, tienen una concepción de la niñez desde la educación popular, digo, ¿no? Desde que la niñez pueda obtener todo eso que una niñez necesita, ¿no? El libre albedrío para poder decidir cosas y dejarlo descubrir ese mundo en el que se va desarrollando. Quizás me voy un poco por las ramas, pero no dejo de agradecer en cierta forma, también como padre, porque mi nene de 6 años estuvo un tiempo cuando yo tenía que trabajar hasta que empezó la escuela en esos espacios, por eso también hablo desde una experiencia, no dejar de agradecer y de celebrar todo esto que lograron los movimientos sociales en todos estos años y pedir a quien sea, al universo, a nosotros, seguir en esta lucha diaria, porque es diaria, y que esta situación de amedrentamiento y este fascismo de turno ahora en el Estado no nos quite todo eso que nos hace bien a nosotros como clase trabajadora. Mira, no tengo más que palabra de agradecimiento. Ayer una compañera nos contaba, por ejemplo, que nada, que se acercó al movimiento porque se había quedado sin laburo hace varios años y había terminado trabajando en un jardín, sin en uno de nuestros jardincitos comunitarios, sin nunca haber tenido ningún tipo de experiencia. Me decía incluso que nunca le habían gustado los pibes, ¿viste? Claro. Y bueno, a partir del trabajo comunitario, ver cómo otras compañeras trabajaban mediante la educación popular, la compañera hoy está estudiando para maestra inicial, eso lo quieren destruir. La posibilidad de terminar la primaria, de terminar el secundario, de tener una carrera terciaria, universitaria, y eso es lo que más orgullo nos da. Cuando una compañera se va al movimiento porque consigue un laburo de docente, porque tenemos 15 compañeras que arrancaron como promotoras de salud en las villas durante la pandemia y que hoy en día están trabajando de enfermeras en las salitas del gobierno de la ciudad. Entonces, y están haciendo carrera y no se olvidan del barrio, no se olvidan de lo comunitario, trabajan postas de salud, trabajan vacunación, trabajan contra enfermedades de transmisión sexual y todo eso es lo que nos llena el alma, lo que nos da un orgullo terrible, terrible porque no es simplemente la organización comunitaria, sino que también verlo concreto en algunas compañeras y compañeros. Claro. Que se puede vivir mejor, que con esfuerzo colectivo y personal han logrado sacar a sus pibes de la pobreza, le han dado un proyecto de vida, y eso es lo que quieren destruir, el proyecto de vida de nuestra clase. Bueno, Manu, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por acercarte acá a charlar en el programa. No sé si te quedó algo en el tintero que quieras compartirlo, si no, vamos cerrando esta entrevista y nada, agradecerte nuevamente por contarnos toda esta situación bastante heavy